Continuamos en el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, nos podés escuchar y seguir por www.rnma.org.ar. Y nos encontrábamos en el bloque pasado con Valeria Swells, quien nos comentaba cómo se va a estar dando el comienzo de la caravana por Argentina de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y toda la complejidad y complicidad también, sobre todo del Estado, en relación a la desaparición de estos estudiantes. Situación que, como bien comentábamos, se va repitiendo en diferentes puntos del continente y, por qué no, también aquí, ya que en el día de hoy se va a estar realizando a la tarde una movilización, hoy 13 de mayo, en función al comienzo del juicio de Facundo Rivero Alegre, joven quien lleva 3 años desaparecido y que hoy se iba a realizar una marcha en apoyo a lo que va a estar sucediendo el día lunes en Tribunales 2 con el comienzo de este juicio. Si bien esta era la idea inicial, la movilización de todas maneras se va a estar realizando, en el día de ayer la familia de Facundo Rivero Alegre lo que realizó fue nos informaba a los diferentes medios de comunicación y organizaciones sociales que se anoticiaba lamentablemente con la noticia de que el juicio no iba a comenzar el lunes y que no tiene una fecha estimada de comienzo. Este juicio, un juicio que llegaba a pesar de todas las denuncias que se han estado realizando en los últimos 3 años de la participación policial en la desaparición de Facundo Rivero Alegre, llegaba sin ningún policía en el banquillo, ¿sí? Y en particular de los 3 acusados que están hoy por hoy dentro de la causa, uno de ellos, que es un empleado municipal a quien se considera partícipe de la desaparición del cuerpo, presentó a través de su defensa un recurso para una serie de investigaciones y pruebas que se van a estar realizando el mismo día 18, así que ahora comienza lamentablemente toda la cuestión administrativa de que reciban ese recurso. La eterna espera de que arranque el juicio. Siempre hay artimañas legales para estirar todas estas cosas, más teniendo en cuenta el año electoral, así que no sabemos cuándo va a empezar el juicio. Lo que sí es la marcha de hoy, así que hoy a las 18 horas, Colonia Cañada, hasta la Casa de Gobierno en el panel. Puntualmente, por lo que se informa incluso en la misma red social desde el Facebook de Viviana Alegre, lo que se pidió fue la suspensión de la audiencia de pruebas que se iba a hacer el mismo 18 de mayo, pero el problema es que no hay una fecha prefijada. ¿Qué implicaría esto? Que se ingresa este recurso, los jueces ahora van a analizar el recurso, una vez que analicen el recurso van a ver si le dan lugar o no, y una vez que vean si le dan lugar o no van a fijar una fecha, y una vez que fijen una fecha, recién allí se va a poder nuevamente fijar una fecha estimativa para el juicio. Apelamos a que la justicia por una vez nos dé un guiño, aunque sea, y no tengamos que lamentar algo que se venía denunciando el año pasado, que es que el juicio no salga post elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas de las acusaciones apuntan al de Lasotismo y que de Lasota se está candidateando a presidente de 2015. Sí, la verdad es que la situación es que todas las situaciones que pasen este año son en el marco de un año electoral. Entonces, en el marco del año electoral, se suspende el juicio por el Facu, pero no se suspende la organización. Entonces, lo que se está haciendo desde las organizaciones sociales y políticas de la ciudad de Córdoba, se convoca la marcha del día de hoy a las 18 horas en Colonia Cañada hasta la Casa de Gobierno para visibilizar una vez más la causa del Rubio del Pasaje. La consigna de esta marcha, y a partir de ahora, durante todo el juicio, va a ser: sin Facundo no hay justicia. Por más juicio que se hagan y culpables que se encuentren, Facundo está desaparecido, Facundo no aparece, Facundo no apareció, Facundo está desaparecido, y sin Facundo no hay justicia. Sabemos que, sí, sabemos vivos que no está. sabemos que la participación del Estado y de sus instituciones es indispensable para lograr la desaparición forzosa de una persona. En este caso, las organizaciones sociales, los medios alternativos que hemos acompañado el caso durante desde el momento cero de su desaparición, estamos realizando una suerte de cobertura colaborativa de todo lo que va a ir sucediendo a partir del día de hoy y hasta que comience y finalice el juicio, en el cual se van a utilizar, por supuesto, herramientas comunicacionales, para lo cual los invitamos a poner me gusta en la página del Facebook de Sin Facundo No Hay Justicia, y también allí pueden acceder al link de del juicio específicamente, que también es www.sinfacundonohayjusticia.com. Allí van a estar pudiendo ver no solamente la cobertura colaborativa que se va a comenzar a hacer esta tarde en la movilización, sino también todo lo que vaya aconteciendo, también como lo que nos acabamos de anoticiar en el día de ayer a través de la familia de Facundo Rivera Alegre, sobre la situación de la suspensión momentánea del juicio que estamos teniendo en puerta y que esperamos tener en puerta para poder resolver, visibilizar y solucionar la situación que vive Facundo, que viven millones de jóvenes en la Argentina, no solamente a través de la desaparición forzosa, sino también a través del gatillo fácil, y que también se vive en este momento en Buenos Aires a través del juicio que se está realizando por torturas a Luciano Arruga. Que también, como el caso de Facundo, fue cambiado de fecha, y bueno, esto no es un detalle menor, que de hecho estén constantemente jugando con los tiempos judiciales y administrativos para que podamos realizar las coberturas, la justicia, las marchas, las movilizaciones y la lucha. Para eso, en este momento estamos en comunicación con Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre, y también referente de esta lucha, porque sin ella, sin todas las puertas que se atrevió a golpear y todas las calles que se atrevió a patear para pedir justicia por su hijo, no hubiéramos llegado a esta instancia de lucha. Buenos días, Vivi, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va, Luque? ¿Cómo estás? Buenos días a vos. Bueno, la verdad es que lamentable la noticia de la que tuviste que hacerte de la que informaste en el día de ayer. Contanos un poquito en qué contexto se dio y cómo se te informó de la suspensión de del comienzo del juicio el día lunes. Y yo llegaba recién de viaje, o sea, encima venía demorado. Por una actividad que se hizo allá en Buenos Aires, viste, en la casa, frente a la Casa de Córdoba, y lo llaman a Oroz, a Claudio Oroz, y a las 2:30 de la tarde fue, más o menos, y dijo que, bueno, que presentó la defensa de monje, presentó este pedido de suspensión, otorgando una serie de pruebas que creo que está por allí. Así lo va a evaluar, los jueces así lo van a evaluar, bueno, y de ahí se resolverá. El hecho está de una nueva fecha de juicio. Pero igualmente nosotros no bajamos los brazos y seguir luchando, porque lamentablemente siguen poniendo más palo y más palo, pero bueno, para que tampoco los jueces se duerman a ver de acá cuándo dan la nueva fecha, ¿no es cierto? De acá cuándo dan la nueva fecha de juicio, porque tampoco es... Si bien existirán un montón de causas más, pero bueno, a ver, ya teníamos la fecha de juicio, ya teníamos todo, de alguna manera, la familia en sí, porque sabrás lo que es esto, que es cotidiano, y el dolor de la ausencia de Facundo, e imagínate prepararse para lo que sea todo esto, remover todo de nuevo, particularmente la familia de Facundo está viviendo una situación también que estamos tratando de cómo ayudamos y complementamos para estar en ese momento, darle una mano a Micaela, la mujer de Facu. Bueno, nada, y ahora volvemos de nuevo para atrás, de alguna manera, bueno, o sea, como está dentro de las pautas legales, claro, no le pod- y es un derecho, no podían negarle no aceptar esta... hacer lugar a esta suspensión. ¿Tienen conocimiento o Oroz les ha comentado a ustedes relativamente cuáles deberían ser los tiempos normales de resolución de una nueva fecha, de verificación de estas pruebas? ¿O hasta que no se sepa cuáles son las pruebas aportadas no podemos estar...? No, las pruebas aportadas sí, es como que, nada, los abogados de monjes dicen que como que él no ha tenido una participación... en el hecho. Uh-huh. Creo que pide un resarcimiento económico esta persona al Estado municipal, aunque está sin trabajo, que aparte eso tiene que evaluarlo, ya te digo, y si lo aceptan o no los jueces, y claro, de nuestra parte, digamos, ¿no? Por supuesto. Y Vivi, ¿cómo evalúan ustedes en relación a que no es la primera vez que sucede esto? Recuerdo el año pasado la cantidad de veces que se dio marcha atrás con la elevación a juicio, y que vos muy oportunamente saliste a denunciar esta situación e incluso pusiste especial foco en que la fecha de juicio no llegase a ser posterior a las elecciones. ¿Crees que esta es como... o la demora que vayan a tener los jueces administrativamente en expedirse nuevamente, son una maniobra para intentar correr la fecha en relación al año electoral? Y para mí sí, para la familia sí, indudablemente que sí, eso es seguro, porque digamos, por algo, para toda la sociedad, lo digo, cordobesa, por algo, el cuerpo de Facundo nunca apareció, jamás apareció, porque aparte nunca encontraron nada evidente, concreto, que digan que Facu haya sido cremado. Largaron esa versión luego de un año y 8 meses, de un comentario que hizo supuestamente una persona amiga que había tomado una cerveza o dos o tres con esta persona, con este empleado municipal, que a su vez esa persona se la contó a otra y otra se la contó a un policía, y ese policía llevó la versión. O sea, en realidad para la familia, para las organizaciones y para cierta parte de la sociedad, Facundo sigue desaparecido, que esa figura no la quiere ver la justicia provincial, ni la policía federal, ni la policía, perdón, provincial, ni el gobierno provincial. O sea, no lo quiere ver, no le sirve, no le conviene. Siempre el caso Facundo ha sido muy incómodo. Por eso tantas idas y vueltas. Pero también nosotros pretendíamos que el juicio sea ahora, pero que no lo cierren tampoco así como a manotazo de ahogado, viste, que estaban 3 imputados, uno de ellos era menor en el momento de la desaparición de Facundo, el hermano cómplice, que son hijos de una mujer narco, que le provee la droga a la banda de Cuarteto Oficialista al doctor de la SOPI, a la custodia policial, uh-huh. Y esta persona del cementerio. Entonces, era como imputar al menor... Claro. Que le pegó el tiro, como decir, el menor lo mató, entonces es inimputable, perdón, el hermano cómplice y el empleado del cementerio los cremó, y acá cerramos el caso y callate la boca y listo. Y esto no es así, porque yo siempre lo dije, cuando a mí me muestres o me digas prueba o me des prueba y que yo la vea y concreta que Facundo fue cremado, nunca encontraron nada y eso generó confusión. Esto es lo que hace generar más confusión todavía. Porque generó confusión en esa vez, más de una vez generó confusión. El actuar del fiscal Moyano de la causa, o el fiscal general de la provincia de Córdoba, y la propia investigación. O sea, hasta gente de acá, de propio Córdoba y allá en Buenos Aires, cuando se imputaban a estas 3 personas, creyeron que realmente habían encontrado algo. Facu, para decir, bueno, realmente encontramos esto y está cremado. Nunca encontraron nada. Y por otro lado, ciertos medios, como no hace mucho, antes fin de año, en una cámara oculta, que bueno, nada, ahí bajó plata el doctor de la Sota para el que conduce allí, para la persona que hizo la cámara oculta, este menor, ligaron plata a las familias de este menor narco, ese conductor, les ligaron la custodia policial de la banda de Cuarteto, o sea, le mostró a la sociedad y eso generó confusión. Lo digo porque yo diariamente, más de una persona me dijo, más que le creen y lo toman como recontra honesto a ese conductor del programa, que es un mercenario a viva voz, y que ni siquiera el doctor Oroz le consultó para hacer ese programa, para decir, mirá, yo voy a sacar esto, al menos por una cuestión de respeto, me parece, aunque a mí no me haya llamado ni nada, pero al menos a él. Entonces, a ver, te digo una cosa, justo yo voy el lunes, hacemos una actividad frente a la calle Córdoba, con compañeros allí, incluidos familiares de Luciano Arruga, la madre Kiki Lescano, estuvo una legisladora provincial acá del PTS, que justo estaba allá en Buenos Aires, gente de APH La Matanza, que tiene causas armadas y que los le han amenazado hasta la propia hija, a Pablo Pimentel, otras madres, gente del PRONAL, y bueno, nada, hicimos esa actividad y ahí dijimos, yo le dije, mira, yo ya no me sorprende nada, pero la verdad, me está sonando como que lo intuía, porque digo, siempre me aparece con algo nuevo, para un primer año que se iba a cumplir la desaparición de Facu, aparecieron que encontraron a esos testigos que me habían mandado un mail donde decían que habían visto golpiza a policía en el baile y cerca de la Plaza Colón. Y según Moyano, dice que cuando tomó declaración dijeron que sí, le habían mandado el mail, me habían mandado el mail, pero que me habían mentido. Para el segundo año salieron con otra sorpresita de elevar a juicio. Después retrocedió. Después lo volvieron a elevar a juicio. Bueno, ahora, casualidad, que se empiezan a hacer y se había programado todas las actividades, más el tema, como sale acá un diario muy muy oficialista, el doctor de la Sota, sale que que todo lo que se venía organizando, armando, y la gente que venía para las audiencias, igual ya están avisados, o sea, van a venir igual, o sea, digamos, nos cambien la fecha, el día que nos cambien, o sea, yo lo que le digo al doctor de la Sota, yo redoblo la apuesta. Y se redobla con una movilización que se va a estar realizando en el día de hoy, Vivi. Y sí, hoy a las 18 horas se concentramos en la explanada de la catedral y desde allí, al centro cívico, con las intervenciones artísticas. Así que bueno, yo los invito a todos, que la sociedad se haga eco, porque si no va a existir un Facundo más otra vez. Yo sé que a Facundo no me lo van a devolver, no se lo van a devolver a Rocío, que el lunes cumple cuatro años, justo el lunes 18 de mayo, pero nosotros, lo vamos a seguir haciendo, por sobre todas las cosas, encontrar a Facundo, porque acá, digamos, quieren juzgar un homicidio, un asesinato, pero a ver, ¿y Facundo? ¿Quién lo busca a Facundo? ¿Dónde está Facundo? Por supuesto. El cuerpo Facundo. De hecho, no hay intencionalidad de parte de la justicia de realizar esa búsqueda. Lo escuchábamos de parte de la secretaria del fiscal el pasado 19, cuando vos junto a Vanessa Orieta y a la mamá de Kiki Lescano iban a la puerta del tribunal que lleva adelante la causa, y esa era la respuesta, así que creo que ha quedado más que claro que no es la intencionalidad. Algo antes que me olvide, que vos estuviste ahí, esa secretaria que nos atendió, ¿no?, que se sacó y que la verdad la respuesta que dio, ¿te acuerdas que dijo que ella no tenía la culpa, que estaba desaparecido el fuego? Se apartó, ya hace cercano a un mes, se apartó manifestando, valga la redundancia, enemistad manifiesta contra Claudio Ross. Después de esa, después del 19 de febrero, ella se aparta por eso. Entonces, te digo, no sé, hoy hacemos esta marcha, lo invitamos a todos, ojalá, capaz es utópico, pero bueno, uno siempre, nunca pierde las esperanzas porque nos estamos sumando, y porque yo siempre digo que unidos es la única manera que tenemos de demostrarle que no nos han vencido ni nos vencerán. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo y también siendo parte de lo que es la cobertura colaborativa de todo lo que vaya sucediendo. Ya hemos estado poniendo a disposición todos los medios donde se van a estar volcando la información relacionada con lo que pase de ahora en adelante. Y bueno, mucha fuerza para la movilización de hoy y también para que la justicia no nos demore y ponga una fecha definitiva. Así que muchísimas gracias, Vivi. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos a la tarde, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, redoblamos la invitación entonces a la movilización que se va a estar realizando en el día de hoy por el centro de la ciudad de Córdoba de cara a este juicio que, si bien ha sido pospuesto, como bien dice la Vivi, no vamos a bajar los brazos en relación a pedir justicia por Facundo Rivera Lera. Los dejamos entonces con un temita musical y continuamos en breve. Me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. No soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. vivirás en mí, siempre serás